tardes y dejabas ir tu sol hasta mi hoguera. Qué días tan extraños que pasé, pequeño y bello pueblo, el tuyo sí. Y cuando me venías a buscar, hermoso manicomio del amor, sí.